Los alcatraces sobre sus dos alas, tan lentos que parecen una sombra. Y así me la he pasado caminando, pendiente del ocaso, cuando va a atardecer. De pronto salen del mar cantando un enjambre de gaviotas y comienza a oscurecer. Al ritmo de las olas, sobre un lecho de espuma, una canción a solas escucho entre la bruma, una canción a solas, escucho entre la bruma. Y se vuelve mi alma sombra, se vuelve el alma sombra, se vuelve mi alma sombra en el atardecer. Se vuelve mi alma sombra, se vuelve el alma sombra, se vuelve mi alma sombra en el atardecer. Y absorto miro como las sombras se alejan de la playa cerca del arrebol. Al ritmo de las olas, el alma de un pirata se escucha cuando nombra a su mujer amada. Se escucha cuando nombra a su mujer amada. Y se vuelve el alma sombra, se vuelve mi alma sombra, se vuelve el alma sombra en el atardecer. Se vuelve el alma sombra, se vuelve mi alma sombra.